Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, buenas noches, provincia de Córdoba, buenas noches, toda la Argentina y este planeta Tierra y el universo en este jueves 5 de agosto, programa número 528. Buenas noches, Daniel, Fernando, Salvatore. Diego, buenas noches a todos, a todas las capillenses y capillensas y capillensos y a todos. Capillenses sería, porque sí. Capillenses, ¿no? Bueno, uno quiere agregar vocales a las palabras. Hablemos bien, no digas mamarrachadas. Bueno, oyencia no es hablar. Por eso, bien. Pero eso está permitido. Es una mamarrachada permitida. Buenas noches a todos y a todas, y acá un jueves de poesía. Jueves de poesía, vamos a ver si viene Betty, me está mandando mensajes por el teléfono celular. En este jueves 5 de agosto, programa número 528. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, por FM Astral, en su quinta temporada, ya terminando esta temporada, de a poquito se va terminando, por FM Astral. 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte o enviar un mensaje, lo podés hacer al 11-5503-1691. Y el teléfono de la radio es 3548-549752. Bueno, tengo una amiga que vive en Merlo, y también es muy ambientalista, muy comprometida con los animales y con todo. Y me dijo que tenía un amigo que vive por allá y que canta como los dioses. Así que yo le dije, bueno, pasame el dato y vamos a difundirlo por acá en FM Astral, en Me Asomo. Se llama Mauro Aris y va a cantar la melodía desmesurada. Después vamos a escuchar Banda Los Chinos, Nunca Estuve Acá. Melodía desencadenada, no me entiendo ni mi letra. Banda Los Chinos, Nunca Estuve Acá, y Catupecu Machu, Viaje del Miedo. Bueno, no sé qué me pasó. Bueno, hoy podés usar el la imprenta para escribir, que podría, entonces la imprenta podría. Se lee mejor que... Muy bien, bueno, vamos con esas tres canciones, con nuestro cantante de acá, de Merlo. Y nos dejó un agradecimiento, así que también vamos a escuchar su salud. Vamos a escucharlo, a ver si Betty viene. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro Barraza, soy cantante, productor y vocal coach. Un saludo muy grande desde Merlo, San Luis, a Diego Ugalde y a toda la producción de Me Asomo. Estoy muy, muy agradecido que pasen un cover de mi disco en su programa. Y bueno, muchísimas gracias por difundir a los artistas independientes que en estos momentos duros necesitamos más que nunca de ustedes. Así que un abrazo enorme. Oh. My darling, I hunger for your touch and long, lonely time. So slowly, and time can do so much. Are you still mine? Rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely river side, wait for me, I'll be come home, wait for me.

Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Y estamos de vuelta acá en Me Asomo y quiero leerles algo que me pareció muy interesante. Dice, excelente tema, no dudes en leerlo y luego compártelo. ¿Por qué la confusión mental en la tercera edad? Causas de la confusión mental en la tercera edad. Viste que siempre los viejitos se confunden y no saben. Bueno, por Arnaldo Lichtenstein, que es médico. Él dice, siempre que doy clases de clínica médica a estudiantes de cuarto año de medicina, hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas que más hacen que las personas de la tercera edad tengan confusión mental? Algunos alumnos dicen tumor en la cabeza y él responde no. Otros dicen síntomas iniciales de Alzheimer y otros responden no. A cada negativa la concurrencia se espanta y queda aún más boquiabierta cuando enumero las tres causas responsables más comunes. Diabetes descontrolada, infección urinaria y deshidratación. Parece broma, pero no es. Constantemente las personas mayores de 50 años dejan de sentir sed y dejan de tomar líquidos. Y yo, a mí me pasa, yo a veces me digo, ay, no, hoy no tomé agua en todo el día. Cuando no hay nadie en casa para recordarles tomar líquidos, se deshidratan con rapidez. La deshidratación es grave y afecta a todo el organismo. Puede causar confusión mental abrupta, caída de presión arterial, aumento de las palpitaciones cardíacas, angina, dolor de pecho, coma y hasta la muerte. Insiste, no es broma. En el mejor de los casos, este olvido de tomar líquidos comienza a los 50 años de edad, cuando tenemos poco más del 50% de agua que deberíamos tener en el cuerpo. Esto forma parte del proceso natural de envejecimiento. Por lo tanto, las personas mayores de 50 años tienen una menor reserva hídrica. Pero hay más complicaciones aún. Deshidratados, ellos no sienten ganas de tomar agua, pues sus mecanismos de equilibrio interno no funcionan muy bien. Conclusión. Las personas mayores de 50 años se deshidratan fácilmente no solo porque poseen una reserva hídrica más pequeña, sino también porque no sienten la falta de agua en su cuerpo. Aunque las personas mayores de 50 años se vean saludables, queda perjudicado el desempeño de las reacciones químicas y funciones de todo su organismo. Por eso, aquí van dos alertas. Hagan voluntario el hábito de beber líquidos. Y eso es lo que yo hice desde hace ya un tiempo. Tengo una botella que tengo que tomar 3 botellas por día. Por líquido entiendas el agua, jugos, tés, agua de coco, leche, sopa, gelatina y frutas ricas en agua, como sandía, melón, melocotones, piña, la naranja y mandarina también funcionan. Lo importante es que cada 2 horas tomar algún líquido. Recuerden eso, cada 2 horas tomar algún líquido. Alerta para los familiares. Ofrézcanle constantemente líquidos a las personas mayores de 50 años. A la vez, sean atentos con ellos. Al percibir que están rechazando líquidos y de un día para el otro están confusos, irritados, les faltará el aire, muestran falta de atención, es casi seguro que sean síntomas recurrentes de deshidratación. Arnaldo Lichtenstein, médico clínico general del Hospital de Clínicas y profesor colaborador del Departamento de Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, nos ha comentado esto. Así que bueno, acuérdense que los que tenemos ya más de 50 años y llega un momento que uno se olvida de tomar agua y esto puede llegar a una deshidratación

Estamos prácticamente en el campo, al aire libre, y todos creen que son elegidos o por algún dios mexicano o por Shiva Shakti, y todos tenemos que rendirles pleitesía a la Pachamama. Y yo decía, todos festejando y nadie levantando una bolsa de basura, porque tienen que caminar por todos los barrios y tienen que ver lo que es la cantidad de basura. Entonces yo pregunto, ¿cómo se puede festejar la Pachamama en una ciudad que parece un basural? O sea, no hay ningún cartel donde la municipalidad ponga no tire basura, o no vemos gente que levante la basura de la calle, porque es algo no solamente feo a los ojos, sino que es horrible, sino que además no está bueno para la tierra. Entonces vamos a escuchar un spot que encontramos para ver si esto nos ayuda a tomar un poco más de conciencia. No solamente hay que tomar la caña con ruda, sino que hay que festejar que estamos en un ambiente lindísimo, sino que hay que cuidar la tierra. Ese sería para mí el respeto que deberíamos tener. Vamos. Somos tierra. Somos agua. Somos aire. Somos fuego. Hoy, nuestra madre tierra respira y nos da una gran lección. Nos muestra que ella, como ser vivo e inteligente, es creadora de su propio hábitat, con la capacidad de recrearse a sí misma y reinventar su entorno con o sin ayuda de la presencia humana. Nos enseña que la felicidad no llega cuando tenemos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos de lo que tenemos. Porque la tierra no es de nosotros. Nosotros somos de la tierra. Un renacimiento que amorosamente nos invita a florecer por dentro y así obtener la claridad y la fortaleza para evolucionar en una nueva oportunidad de vivir en ella. Sin embargo, nuestros siguientes pasos deberán ser dados respetando, honrando, cuidando y amando a nuestra madre naturaleza, quien con su sabiduría y bondad nos provee de todo lo necesario para vivir en equilibrio. No olvidemos que la verdadera medicina está en la naturaleza y que el poder más grande para sanar es el amor. Mostremos a nuestros niños que el equilibrio es el principio supremo de todo y la cosecha futura dependerá de lo que sembremos hoy en ellos. Es tiempo de preguntarnos, ¿cuáles son las huellas que dejan mis acciones hoy? Seamos parte de este movimiento de conciencia, de amor hacia nuestro planeta, a la humanidad, a la vida. Recordemos que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos espíritu viviendo una experiencia humana. Así que hoy ríe, canta, danza, juega, sueña, perdona ama cada segundo de cada momento que vivas, silenciando nuestro ego. El poder se elevará. Es tiempo de despertar. Bueno, y obviamente lo que dice acá la letra de este spot que escuchamos, el amor sobre todo, pero es el amor a la tierra, no es el amor a la ruda solamente y al festejo. Es el amor si vamos caminando por una calle y vemos que hay basura y si tenemos la posibilidad de levantarlo, lo levantamos. Está lleno de botellas de plástico, es increíble, y aparte por los lugares menos pensados. Uno dice, bueno, vamos a caminar por acá. Camina por un lado y hay bolsas colgando de los árboles, de los aromitos, Y eso afea todo, así que sería interesante que el municipio de una vez por todas haga, por ejemplo, hoy es el día de capilla libre, empecemos por un barrio, que todos los barrios se comprometan a limpiar su barrio, porque me parece que el servicio de recolección de residuos no da abasto. Bueno, Betty, estamos acá en Jueves de Poesía. ¿Me dejás decirte algo sobre el Día de la Pachamama? Te dejo. Ese fue el primero de agosto. Sí. Bien, los pueblos indígenas de América Latina celebran esta costumbre. Es ancestral y es una costumbre de gratitud a la tierra, a la que denominaron el Día de la Pachamama o de la Madre Tierra. Y este primero de agosto los pueblos indígenas de América Latina celebran esta costumbre ancestral de gratitud a la tierra, la que denominaron, como decía Pachamama, siendo una forma de agradecimiento, una fecha por pedir y bendecir los frutos que ofrenda la Pachamama, que nos da. Sí, Pacha, que significa universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que mama es madre. ¿Y existe la Pachapapa? No. El Pachapapa. El Pachapapa. Esta adoración a la Madre Tierra significa el agradecimiento por las cosechas, el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo. Con el transcurso del tiempo, los rituales de esta tradición fueron variando, tomando distintas formas y enriqueciéndose con los legados culturales, históricos y sociales de diferentes comunidades. Y bueno, si tenés mucha razón, Diego, la verdad que tendríamos que mirar un poquito más lo que le está ocurriendo a nuestra Madre Tierra, ¿no? Estamos haciendo las cosas como si tuviéramos otra tierra donde ir a vivir. Uh-huh. ¿Sí? Una segunda. No, y lo que le estamos haciendo los capillenses a Capilla del Monte también. Sí, sí, ¿no? Pero porque es que en realidad nosotros tenemos que empezar a cuidar nuestro lugar y después pensar en que todo, si no cuidamos nuestro lugar, no vamos a cuidar a la tierra, no vamos a cuidar en general a nuestra Madre Tierra. Muy bien. Bueno, llegó tu momento, se encienden las luces, abrimos el micrófono. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Bueno, hay una canción que me encanta, es un poema muy lindo que se llama Hasta la Raíz, y bueno, después vamos a escucharlo allí cantado también. Muy ¿no? bien, pero bueno, vamos con la letra, escuchen bien, y después enseguida la música. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Y una tarde suba a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, ni rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz,

Galpón cultural. Sí, sí, sí. Es sí. Contame un poco. Y bueno, allí se está gestando a partir de la unión de varios artistas, sí, de aquí de Capilla del Monte, así que piensan abrir ese espacio, que bueno, creo que va a ser una pronta inauguración, donde ellos van a poder, bueno, hacer, además de expresiones artísticas, un montón de cosas. Bueno, Betty, vos querías leer algo más, una poesía, habías dicho, pero quiero leer esto, ¿qué es lo que querés leer? Bueno, en realidad había una letra de una canción que también me gusta mucho, porque hoy estoy allí leyendo, escuchando muchas canciones y hay mucha poesía, como en todas las canciones. Qué bueno cuando uno escucha una canción y se engancha con la letra, ¿no? Exacto. Y esta canción es una canción de que ya voy a leer un poquito de su vida, de Malena Muyala. Esta uruguaya histriónica con una versatilidad impresionante para abordar prácticamente todos los estilos, ¿sí? Sí. Yo la escuché mucho cantando tangos, cantando milongas, cantando baladas, bueno, la verdad que... Y la estuve escuchando haciendo esta canción que se llama Pasos. Ah, bueno... Y dice así. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará. Deja que te susurre el viento. Viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia. Pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos deja solos. Vidas pendiendo de la nada, hojas de una rama cortada. Nada será lo que has vivido, todo para entrar al olvido. Pasará, pasará. Cuando insista la memoria, aclama por la misericordia. Diosas que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia. Pasa el tiempo de pasan vidas, pendiendo de la nada, hojas de una rama cortada. Nada será lo que has vivido todo. Para entrar al olvido pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará. Si llega la luz de lo deseado, barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Seguimos acá en Me Asomo. Tengo dos informaciones y a vos, Betty, una te va a encantar. Bueno. Dice, recital de poesías, Luna Mujer. Comparte Pachi Franco. Domingo 15 de agosto, 20 horas, en Huacahuasi, calle 9 y 162, entre 6 y 8, barrio El Faldeo del Uritorco. A la gorra consciente. Bueno, esto es el domingo 15 de agosto a las 20 horas, recital de poesías Luna Mujer. Y después tenemos esto que es importante también. Dice, teatro y derechos humanos, convocatoria, escenas con identidad. Y acá dice, Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba convoca a autoras y autores teatrales de Córdoba, nacidos después del 10 de diciembre de 1983, a participar de un concurso de dramaturgia con temática de teatro y derechos humanos. Pedí las bases escribiendo a, y ahora atenti que tienen que anotar. Va todo junto. Escenas con identidad. Escenas ESC, por las dudas, claro, no sepan. Escenas con identidad, todo junto, @gmail.com. O buscarlas en Facebook, Abuelas Plaza de Mayo, filial Córdoba. Es muy interesante. Bueno, vamos con dos canciones. La Bruja Salguero, me encanta, folclorista increíble. Juana Azurduy. Quiero decir algo. Sí. Quiero decir algo antes que se me vaya. Sí. Quiero mandarle un saludo grande a Pachi, porque bueno, es una señora de la poesía, la dama de la poesía. Un referente aquí en Capilla del Monte, así que una ídola que nos escucha junto con Carlos todas las noches. Mandamos un beso grande para los dos. Para los dos. Bueno, y entonces gracias, tenés que ir Pachi. Ese 15 de... Pero por supuesto, ahí voy a estar. Bueno, y esto de escenas con identidad, que es muy interesante... pueden buscar en Abuelas Plaza de Mayo, filial Córdoba, en Facebook. Vamos con dos canciones, Las Brujas Salguero, Juana Azurduy y Aristimuño y Baglietto, dos cantantes de diferentes edades, pero unas voces increíbles. Sí. Tu Nombre y El Mío, y volvemos. Del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz en la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío, un campo de colores se cubre tu luz. Lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor. Y si dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Un campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Del frío, horno de barro caliente el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. La lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Betty, ¿qué tenemos aparte? Bueno, invitarlos a todos para este próximo sábado, que los esperamos en Feria Mamás Trabajando. A partir de las 12 vamos a estar hasta las 6 de la tarde, 18 horas, en el predio Gabriel Suárez. Y quiero contarles que Feria Mamás Trabajando sigue creciendo. Así que te invitamos para que vengas a compartir, a recorrer, a compartir la tarde, a recorrer nuestra feria, donde vas a poder encontrar ropa, accesorios, zapatos, adornos, cosmética natural, juguetes, bueno, todo a muy bajo precio. Y también te esperamos en la isla de alimentos. Allí también hay muchas cosas ricas, sanas. Las chicas hacen panes, empanadas, tortas, hay chocolates, mieles, dulces, todos productos agroecológicos. También vas a poder encontrar verduras. Y te cuento que en el puesto solidario de este sábado va a estar la familia de Pablo. Pablo sigue recuperándose, ha padecido COVID y en su situación no puede trabajar. Así que bueno, va a venir su señora con una amiga. Posiblemente venga Pablo a compartir un ratito la tarde con nosotros. Te pedimos colaboración, ¿sí? Pedimos colaboración a toda la comunidad para que se acerque al puesto solidario y deje su donación. Todo lo recaudado en la venta será para la familia de Pablo. Como siempre, también vamos a tener la merienda allí para los niños. Así que bueno. ¿La merienda es solo para los niños? Vos sabés que se acercan muchos grandes, así que ahí está previsto también. Después pasamos ahí una bandeja y convidamos a todos los feriantes, puesteros. Uh-huh. Y como siempre, también vamos a hacer sorteos de alimentos. Bueno, la feria, estamos tan contentos porque la feria está creciendo muchísimo. Y quiero decirles algo muy importante. El Día del Niño vamos a hacer un gran festejo. ¿Qué día cae el Día del Niño? El Día del Niño es el domingo 15. Domingo 15. Bien. El domingo 15 vamos a estar desde la mañana muy temprano allí haciendo todos los preparativos para pasar prácticamente todo el día hasta las 6 de la tarde. Vas a ser la abuela trabajando. Todos. Bien, además de estar la feria, de estar todas las feriantes un domingo allí con los puestos, ¿sí? Vamos a tener una competencia, no competencia, sino una demostración de skate, ¿sí? Donde, bueno, el martes voy a venir a darles una mayor información sobre todo lo que están armando los chicos, los skaters, porque va a venir un skater de Buenos Aires, alguien muy importante dentro de lo que es la disciplina de skate, para, bueno, estar con los chicos capillenses. También va a haber armado de barriletes, el domingo, los padres con los niños que tengan, que quieran armar sus barriletes y ponerlos. ¿Te acuerdas cómo hacíamos? ¿Vos nunca armaste barrilete, Diego? No, era medio tonto cuando era chico. Bueno, entonces, esta es tu oportunidad para aprender a armar un barrilete. Te lo recomiendo, porque bueno, es una sensación hermosa. Espera que no termina acá. Va a haber artistas también. Sí. Para los niños va a haber merienda toda la tarde. Eso el domingo, el Día del Niño. Así que, bueno, vayan preparándose porque va a estar la mesa de la merienda, va a estar toda la tarde allí disponible para todos los chicos y los grandes, que tenemos un niño como vos, Diego, dentro de nuestro corazón. Ay, que sí. Viste que siempre estamos con ganas de comer algo dulce, sobre todo a esta hora. Bueno, artistas, muchos. La semana que viene ya les voy a contar quiénes nos van a acompañar para el Día del Niño. Bueno, se viene un gran festejo para los peques. Muy bien. Bueno, y nosotros hemos preparado con Daniel una compilation para lo que resta del programa. Así se sientan, se relajan y escuchan a nuestros cantantes. Vamos a escuchar a nuestros auspiciantes y, entre otros, a Lucas Oviedo y Francisco Benítez, Marcela Morelo, Julia Senco, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Barco, Lito Nevia, Ignacio de Bacua, Sandra Mianovich y Malena Muyala y Charo Bogain. Uh-huh. Bueno, y los dejamos con esa música. Quería hacer una aclaración. Bueno, Lucas Oviedo y Francisco Benítez son dos personas que estaban participando en La Voz Argentina. Y la verdad que son uno de los chicos, tiene una voz impresionante, Lucas Oviedo, y Francisco Benítez es un muchacho que tiene un problemita en el habla, es tartamudo, le cuesta muchísimo hablar, pero cuando canta, canta increíble. Y la verdad que ayer estábamos mirando el programa y me pareció, primero, el tema muy bien cantado, y los dos, un dúo increíble lo que hicieron, y me pareció positivo y oportuno compartirlo con ustedes. Así que esos dos cantantes que cantan la canción Sin Principio Ni Final, bueno, lo cantan ellos, son personas que no son profesionales, pero cantan increíble, así que me pareció... Bueno, los demás son conocidos, los van a reconocer. Bueno, Betty, gracias por este jueves de poesía, ya nos vamos, no hace tanto frío, por suerte. No, está muy lindo hoy. Daniel, muchas gracias por el día de hoy. Diego, buenas noches Betty, buenas noches a todos y a todas. Y se quedan escuchando la música de Me Asomo y nos volvemos a encontrar como todos los martes y jueves por FM Astral a las 20 horas, Me Asomo. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará, como la flor. Con tanto amor me diste tú, se marchitó, me marchó hoy. Yo sé perder, pero

cuarto con esperanza para dejarle espacio a mi corazón. Y voy a seguir creyendo que te hago falta, que cada uno de nosotros debe empezar a entender lo que les pasa a los que nos miran, para que entiendan cuando queremos hablar. Voy a empezar a ver por otra ventana, buscándola voy a encontrar mejor. No quiero que sea grande ni esté bien alta, lo que yo quisiera es verte a vos. Y voy a seguir creyendo que te hago falta, que cada uno de nosotros debe empezar a entender lo que les pasa a los que nos miran, para que entiendan cuando queremos hablar. A ver por otra ventana que pueda apartar mis ojos del dolor. Voy a invitarte a entrar dentro de mi alma. Yo sigo esperando verte a vos y voy a seguir creyendo que te hago falta. Uno de nosotros debe empezar a entender lo que les pasa a los que nos miran, para que entiendan cuando queremos hablar. Queremos hablar. Vengo bajando camino y piedra, traigo enredada en el alma vida, una tristeza. Tristeza. Me acusas de no querer, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. No comprendas nunca vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino, un sueño lejano y bello. Soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida. Soy peregrino.

para quienes tienen que atender, el personal médico, a personas que se han negado ante la posibilidad de poder prevenir una enfermedad grave. Estaba viendo que en Francia, en Estados Unidos también, en Estados Unidos van a pagar $100 por cada persona que se vacune, porque fíjate una cosa, es más barato pagar $100 a una persona para que se vacune que el gasto que causa un no vacunado a las instituciones de salud, a las prepagas o al sistema que ellos tienen. O sea, es más caro todo lo que gastan, sin hablar, por supuesto, del riesgo de vida y todo lo demás. Hablando en números, es más caro lo que gasta el sistema en atención que en lo que cuesta una vacuna. Por eso en Estados Unidos pagan $100 a quien piensa vacunarse, o sea, para incentivar. En Francia están pensando ya que los trabajadores públicos y quienes estén en contacto con público tienen que estar vacunados sí o sí. Y entonces ahí surge la idea de libertad. O sea, está tan mal la mentalidad que si te pagan te vacunás. Si no te dejan trabajar, ya sería otra medida y entonces ahí sí atentan contra tu libertad. Qué diferencia de conceptos, ¿no? Qué cosa difícil que se ha puesto todo. Y me pregunto desde cuándo. También pensando en esto, estoy muy contenta con todo el plan de gobierno de vacunación y pienso que vamos a estar muy, muy bien para este septiembre con las vacunas que van a llegar y con la combinación de vacunas que se puedan hacer. Lamento profundamente que desde los medios de comunicación no se esté informando sobre el gran trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Salud. Eso por un lado. Y por el otro lado, ya que empecé a hablar y a mezclar un poquito con economía, también estaba pensando en esta deuda que nos habían dejado. Nos han dejado una deuda equivalente a lo que fue un plan Marshall que sirvió para que Europa se levantara de la Segunda Guerra Mundial. Es el empréstito que hizo el FMI a Europa. Y resulta que es el mismo dinero que el gobierno de Macri fugó. Yo me pregunto, los candidatos de todos, de Juntos por el Cambio, de Juntos por el Horror, diría yo en este momento, discúlpenme, ¿qué es lo que piensan cuando quieren proponer algo desde el punto de vista económico? ¿Están realmente haciendo una campaña pobrísima, sin propuestas, solo odio, mentiras y pelea? Sigamos con nuestra consigna para tener la vida que queremos. Tener un gobierno de todos que siga trabajando por la salud de todos y todas. Les mando un gran abrazo y que tengamos una buena noche de jueves. Familia, ¿cómo anda, vecino, vecina? Bueno, por fin el día llegó para anunciar esto que hace, ya venimos postergándolo día tras día, ¿no? Del 25, después se habló el 9, después se habló el 20, se habló el sábado que viene. No, el definitivo, el lunes que viene a las 10:30 de la mañana acá, mire, lo esperamos, llega el tren. Así que lo invitamos a todos los vecinos, vecinas de acá y de las localidades vecinas. Es un hecho histórico para nuestra localidad, realmente. Así que queremos que vengan, que compartamos este momento cortito, pero un momento de mucha alegría. Hay muchas cosas para contarle, pero este es el momento del tren. No hablemos de otra cosa. Así que los invito, acuérdense, este próximo lunes a las 10 de la mañana, 10:30, ahí en el playón del ferrocarril, vamos a esperar el tren que viene ya funcionando para el sábado ya empezar directamente a funcionar en forma regular. Así que después de tanto esperar, llegó. Venga, esperémoslo, festejémoslo juntos, recibámoslo juntos. Les agradezco mucho la paciencia, pero bueno, estamos en pandemia, ¿vio? Y en pandemia hay veces que por más que uno quiera, las cosas las tiene que ir, prorrateando para adelante de acuerdo a cómo viene la pandemia. Les agradezco mucho, tengo mucho, mucho más para contarles, varias obras que ya hemos comenzado, pero eso será en otro momento, seguramente en la semana. Ahora les invito a esto, por última vez, acuérdense, lunes 10 de la mañana, 10:30, en el playón de la estación de ferrocarril de Vallehermoso. Gracias. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Pueden